Hola, soy Rubén Herrera. Te doy la bienvenida a esta página católica, creada, diseñada y dirigida por mí para compartir con usted la experiencia de caminar con Jesucristo. Te invito para que conozcas más del camino neocatecumenal a través de esta página. En este momento estoy creando el sitio. Espera pronto noticias y más.